الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الصيغ الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon ta ongietorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi irratiaren sintonian. Apirilak 27 ditu gaur. Eta Uintifadak 219 ale. Gaurkoan gai berezi batez arituko gara. Askotan aipatzen ez duguna edo segurazki oso gutxitan edo gutxi egitan, baina Palestinako kulturaren atal importantea umoregintzaz hain zuzen ere. Palestinako umorea izango dugu mintzagai. Horretarako solastuko gara Pedro Rojorekin. Pedro Rojo Alfanar Fundazioko presidentea dugu. Eta Alfanar Fundazioak antolatu du Palestinako umoregintzari buruzko erakusketa bat, Historia e identidad palestina a través de su humor gráfico. Erakusketa horretan bildu dituzte Palestinako komikigintzaren edo umore grafikoaren historiako autore esanguratsuenak eta lan esanguratsuenak. Eta, bueno, horretaz solastuko gara, hain zuzen ere, zer eragina duen umoreak eta umoregintzak, komikigintzak Palestinako kulturan, baina baita zenolako balioak daukan umorea herri baten identitatea sortzeko, ikur nazionalak sortzeko, arerioari trufa egiteko, hortzak erakusteko, baina batez ere gizakiak izaten jarraitzeko. Izan ere, barre egiten duen herriak bizirik dirau. Beraz, ezagutuko du gaurkoan Alfanar Fundazioa. Itzulpengintzan hasi ziren, itzulpengintzan lanean, eta hildorretatik eta Palestinako artista grafikoen lanak itzuliz baldu zioten olako erakusketa bat sortzeko ideiari. Bestela, beste 11 kontu ere izango ditugu mintzagai. ere hasiera emango diogu irratsaioari astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Astera doa, beraz, Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzeko beste intifadaren beste atal bat. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, prentzaren errepasontan duela aste pare bat izpide izan genuen gai bat helduko diogu, gogoratuko duzuenez, ba, Khalida Jarrar Palestinako legebiltzarreko kidearen atziloketaz aritu ginen eta iragan astean izan genuen haren berri, izan ere, ba, bueno, aukera izan du abokatuarekin hitz egiteko eta haren lehenengo adierazpenak jaso ditugu. Baiala da eta horrela azaldu digute aste honetan. Khalida Jarrar, parlamentaria y líder política encarcelada por Israel, se reunió el domingo pasado con el abogado palestino Hanan Al-Hatib del Comité de Asuntos de los Prisioneros, informándole sobre su detención y las condiciones de reclusión con otras mujeres presas en la cárcel de Hasharon. Bueno, dio detalles del interrogatorio al que fue sometida, que se centró además en su activismo político y social y su trabajo como miembro del Consejo Legislativo Palestino. Jarrar señaló que el interrogatorio al que fue sometida se centró en todo lo anterior y también en que los interrogadores le informaron de que había logrado anular el intento de Israel de expulsarla a Jericó, que fue una de las razones para su detención. Bueno, este abogado, Hanan Al-Hatif, informó de que Jarrar afirmaba que su arresto no tiene ninguna justificación jurídica y está motivado políticamente, violando los derechos de un parlamentario palestino, una parlamentaria palestina electa, y todos los principios y las normas humanitarias e internacionales. También se refirió a la cuestión del uso de la Bosta, una furgoneta de metal blindado para el transporte de prisioneras y prisioneros de la cárcel a los tribunales, instando acciones legales para poner fin a la utilización de este proceso. Hatif informó que este proceso de transporte de Hasharon al tribunal militar de Ofer tarda 9 horas, comenzando a las 3 de la mañana, y los prisioneros están recluidos durante todo el tiempo en una caja cerrada de acero, encadenados a una silla y bajo la supervisión de las fuerzas especiales Nachshon. Además, Jarrar señaló que la sala de espera en la prisión de Ofer es insoportablemente helada y que los presos llegan a los tribunales militares ya agotados y enfermos. Bueno, estos son algunos de los detalles que ha podido contar Khalida Jarrar, a los que se ha visto sometida a ella, pero que sin duda forman parte de los procesos habituales a los que se ven sometidas las prisioneras y prisioneros palestinos, y como una vez más se señala que el contenido de los interrogatorios se referían a su actividad política, que es la que le ha llevado a la cárcel. Sí, ese es el trato que se le dispensa a una diputada electa y de reconocida fama y prestigio internacional, que no les harán a los miles de presos y presas palestinas en las cárceles israelíes. Eta beste salaketa bat izango dugu jarraian izpide. Iragan astean ere izan genuen honen berri, nola baliatzen duen edo nola egiten duen malguagoa legedia Israelgo administrazioak. ba Jerusalemeko ekialdean benetako garbiketa etniko bat burutzeko. Los palestinos condenan la ley israelí de confiscación de tierras. Nos referimos a una ley de la que ya hablamos la semana pasada, la ley denominada ley de propiedad del ausente, que es una modalidad legal que la administración israelí recuperó de los tiempos del Imperio Otomano, mediante la cual pues el Estado o la administración se apropia de la vivienda de una persona que la haya abandonado durante más de 6 meses. Claro, como os podéis imaginar, esta ley se aplica únicamente a la población palestina, en especial en Jerusalén Este, y es aplicable, por ejemplo, a familias en las que el cabeza de familia pues se haya ausentado de su domicilio, por ejemplo, por estar en prisión, por ejemplo, por haber sido desplazados de su vivienda por unas obras públicas, por mandato gubernativo, pues automáticamente se les retira la propiedad del domicilio. Los palestinos condenaban el pasado jueves la aprobación de una polémica ley por parte de la corte israelí que permite al régimen de Tel Aviv expropiar propiedades palestinas en el este de la ciudad de Al-Quds de Jerusalén. Mohammad Gebra, un abogado que representa a los palestinos, criticó fuertemente la decisión del Tribunal Supremo de dar luz verde a la denominada Ley de Propiedad del Ausente, que autoriza al régimen de Tel Aviv a apropiarse de las tierras que dejaron los ciudadanos árabes voluntaria o forzosamente tras la ocupación israelí. La polémica ley busca apoderarse de los bienes de los refugiados palestinos y legalizar la incautación de sus bienes, dijo Gebra en una rueda de prensa. Subrayó asimismo que la citada ley determina que las propiedades de los palestinos que viven al este de Al-Quds deben ser confiscadas por el régimen israelí si en el momento de la ocupación de 1967 de la capital de la ciudad de Jerusalén, ellos estaban en las ciudades de Al-Jalil, Hebrón y Ramala u otras ciudades de la Cisjordania ocupada. Agregó que el régimen usurpador, utilizando este tipo de normativas, durante décadas ha confiscado muchas tierras en diferentes partes de Al-Quds con el fin de convertirlas en colonias ilegales, hecho que provocó el desplazamiento de miles de civiles palestinos. Por su parte, el Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina condenó el fallo y lo consideró resultado de un complot que busca legalizar el robo israelí de las tierras palestinas. Cabe señalar que, de acuerdo con los palestinos, esta ley tiene como objetivo cambiar el status quo de la ciudad de Al-Quds y allanar el camino para futuras expansiones y construcciones de asentamientos ilegales y, de esta manera, judeizar la ciudad. En las décadas de los 60 y 70, miles de hectáreas de tierras palestinas de propiedad privada en el Valle del Jordán fueron confiscadas por colonos israelíes, acto que todavía continúa pese a la oposición de las leyes y las resoluciones internacionales. El 19 de febrero, el régimen israelí aprobó un plan para expropiar 50 hectáreas de tierras pertenecientes a beduinos palestinos en Al-Quds, en Jerusalén, a fin de convertirlas en un vertedero, una decisión que provocaría el desalojo de 120 familias. Tras la guerra de junio de 1967, el régimen de Israel conquistó y se anexionó los altos del Golán, Cisjordania, Al-Quds y la Franja de Gaza, medida no reconocida por la comunidad internacional. A partir de esa fecha, los israelíes han construido sus asentamientos en diferentes puntos del territorio palestino, al mismo tiempo que buscan destruir la mezquita de Al-Aqsa situada en Al-Quds para transformarla en un templo judío. Bueno, orain gazaldera joango gara eta bertako egoraren inguruan Nazio Batuen erakundeak aste honetan bere balorazioa egin du, batez ere bazpegituren eta etxebizitzen egoraren inguruan. La ONU lamenta que no se ha reconstruido ni una casa en Gaza. La Agencia de Naciones Unidas para Refugiadas y Refugiados Palestinos además señaló que medio millar de niños murieron en los bombardeos israelíes a Gaza el año pasado. Más de 20.000 viviendas fueron además totalmente destruidas o sufrieron desperfectos graves. Y además la UNRWA ha lamentado el jueves pasado que casi 8 meses después del alto el fuego en la Franja de Gaza no se haya reconstruido ni una sola casa. Y decían como hasta la fecha 9.161 viviendas de refugiados palestinos han sido considerados como totalmente destruidas, mientras que 5.000 han sufrido daños graves, 4.985 han sufrido daños importantes y cerca de 125.000 han sufrido daños leves, según ha dicho el portavoz de la agencia, Chris Gunes. Estamos hablando de refugiados. Bueno, y en este asunto, ¿qué es lo que hizo la UNRWA? Bueno, pues tras el alto el fuego comenzó un programa de asistencia para proporcionar ayudas para reparaciones de las familias y subsidios de alquiler a las familias. Sin embargo, en enero de 2015, la agencia se vio obligada a suspender su programa de asistencia en efectivo debido a la falta de fondos. Y además nos dicen cómo la prohibición de la importación de materiales de construcción por el gobierno de Israel está ralentizando gravemente el proceso de reconstrucción, ya que la importación solo es posible tras un largo proceso de aprobación para aquellos proyectos dirigidos por la ONU, pero no para el programa de asistencia en efectivo para que los refugiados puedan reconstruir sus propios refugios. Es decir, ¿cómo nos queda el asunto? Que por un lado la UNRWA no tiene dinero para hacer la reconstrucción, por otra parte, y por otro lado el gobierno de Israel impide que se importen los materiales necesarios que no sean a través de esta agencia. Es decir, que una vez más pues la Naciones Unidas hace un papel patético en todo este asunto. Y todo ello pues con la inoperancia de la comunidad internacional y con el apoyo pues necesario de la comunidad internacional y en concreto de Europa y Estados Unidos. Y más en concreto del apoyo militar, y es que leíamos que Estados Unidos entregará cazas F-35 a Israel para mantener su supremacía en Oriente Medio. Estados Unidos suministrará nuevos cazas de quinta generación F-35 a Israel para el año que viene, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Según Biden, los cazas permitirán a Israel mantener la superioridad militar en Oriente Medio. El año que viene suministraremos F-35 a Israel, dijo el vicepresidente. Según Biden, los cazas permitirán a Israel mantener la superioridad militar en Oriente Medio. Describió el F-35 como el mejor avión que convertirá a Israel en el único país de Oriente Medio que tendrá una caza de quinta generación. Israel firmó en febrero un contrato de compra en Estados Unidos de 14 cazas adicionales de quinta generación, llegando a 33 máquinas de combate que se sumarán a la fuerza aérea del país en los últimos años. Los cazas de quinta generación se integraron al armamento de Estados Unidos en 2001 y en Rusia se encuentran en la etapa de pruebas de vuelo. La búsqueda de las características de los cazas de quinta generación se iniciaron a mediados de los años 70 en la URSS y Estados Unidos, cuando las naves de cuarta generación pues apenas despuntaban. Para el 2014, el único caza de quinta generación usado en las fuerzas aéreas era el F-22 Raptor. Y bueno, pues vemos cómo esta tecnología aplicada pues a la limpieza étnica en Palestina nutre cada vez de más armamento. En este caso hablamos de Estados Unidos, pero perfectamente podríamos hablar de las relaciones armamentísticas entre el Estado español e Israel de ida y vuelta. Uinek ez dute mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Eta prentsaren errepasoa alde batera utzi eta alduko diogu gaurko elkarrizketari, esan bezala Palestinako umoreaz hitz egiteko, Pedro Rojorekin, Alfanar fundazioko presidentea dugu, eta erakunde horrek antolatu berri duen erakusketaz solastuko gara, historia e identidad palestina a través del humor gráfico. Eta umoreaz ari garela ba, tarte bat elkarrizketari heldu horretik, tarte bat eskainiko diogu musikari, eta bueno, kanta bat nahiko drogosoa, nahiko kuriosoa, musikari argeliar batena, Rashid Taha, aski ezaguna, The Clash talde mitikoaren bertzio bat egiten. Rock in the Casbah. Rock! Bueno, pues a continuación, como os anunciábamos, charlamos con Pedro Rojo, que es el comisario de esta exposición sobre humor palestino, sobre la historia y la identidad de Palestina a través del humor gráfico. Exposición organizada por la Fundación Alfanar, de la que Pedro Rojo es presidente. Y le saludamos ya al otro lado del aparato. Pedro, arratsaldeón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablaremos más en profundidad del contenido de esta información, de esta exposición, pero en primer lugar, supongo que sorprenderá y que, bueno, más de uno os habrá transmitido esa sorpresa por el planteamiento, por el título de la exposición, habida cuenta que humor palestino parece casi un oxímoron, ¿no? En el vista la imagen de Palestina que se transmite a través de los medios de comunicación, una, pues bueno, imagen de conflicto constante y de ocupación constante, pues hablar de humor palestino puede parecer casi grotesco, ¿no? Si no se conoce la realidad palestina. Claro, es que precisamente esa fue una de las ideas con las que concebimos esta exposición cuando se inauguró por primera vez en 2012 con el Comité de Solidaridad de la Causa Árabe en Asturias, cómo tratar de transmitir otra imagen de Palestina, otra idea de lo que efectivamente, como tú bien decías, nos llega de la no solo de la historia, sino del día a día de Palestina. Y bueno, hay que ver cómo los propios palestinos buscan sus salidas o sus regates a esa realidad a través del humor. Os planteáis en la Fundación Alfanar organizar esta exposición y bueno, llamar la atención sobre un aspecto muy desconocido de la realidad también de cualquier pueblo, como es humor. Cuéntanos, ¿quiénes sois Alfanar y por qué os planteáis poner en marcha esta exposición? Bueno, nosotros en Alfanar llevamos desde el 2002 traduciendo diariamente prensa y artículos y libros del mundo árabe al castellano para dar a conocer esa realidad del mundo árabe que los propios árabes describen, no lo que fuentes occidentales o imperialistas nos cuentan del mundo árabe, sino traducir directamente lo que ellos escriben. Venimos también traduciendo viñetas y humor árabe desde entonces, de 2002, y porque entendemos que es un aspecto fundamental a la hora de no solo crear iconos, sino de defender símbolos nacionales o de luchar contra una realidad concreta como es la ocupación palestina, ¿no? Creando mensajes muy directos que empatizan con su público, con el pueblo palestino, y al mismo tiempo trascienden fronteras porque se publican en periódicos árabes internacionales, porque ahora se publican en internet, porque son muy inteligentes a la hora de jugar con imágenes muy fuertes, con poco texto, a sabiendas de que el árabe es una lengua difícil, digamos, en Occidente. Y nuestro objetivo como fundación es trasladar la información y lo que es el conocimiento árabe al lector en castellano, de una forma, digamos, directa, poner en contacto la información árabe para el lector hispanoparlante. En ese sentido, el humor gráfico y la viñeta es una herramienta también de crónica, de relato de la crónica de un pueblo y de la realidad y la situación política de un pueblo que pueda tener más difusión que otras herramientas, ¿no? Como puede ser la prensa escrita. Exactamente, y más en un entorno donde el analfabetismo, ya sea el real o el práctico, digamos, el nivel de lectura es muy limitado o es más limitado de lo que gustaría, el captar en una imagen con poco texto un mensaje crítico, trasladar una realidad concreta en un par de trazos y añadir ese mensaje crítico o esa mofa contra el opresor es un vehículo muy importante, un vehículo, digamos, que lo tiene muy claro todos los poderes que actúan en la zona y en Palestina en concreto, ya sea la ocupación israelí, como los dos gobiernos, tanto el de Gaza como el de Ramallah, mantienen una fuerte presión sobre los caricaturistas porque saben de esa conexión que tienen con un público mucho más amplia, como bien decías tú, que puede ser un artículo de opinión o incluso una tertulia política en la televisión. En ese sentido, seguramente que para muchos que hemos convivido con palestinos y palestinas y que hemos tenido la oportunidad de conocer in situ al pueblo palestino, pues sorprende la capacidad de hacer humor de su propia situación, incluso el característico humor negro palestino, y la capacidad de reírse de su propia situación y de la irracionalidad del contexto en el que viven, ¿no? Es algo también muy muy característico del pueblo palestino. Claro, yo es que creo que es una válvula de escape, de, como bien dices, no está solo en las caricaturas, más bien al revés, las caricaturas son un reflejo de ese componente que bien decías del pueblo palestino, de saber reírse de sí mismos, y de todos sus líderes y de todos sus símbolos, al mismo tiempo que refuerzan lo que ellos entienden que es son los símbolos nacionales, como se puede ver en la exposición, muchísimas llaves del el auda del derecho al retorno, o el Kalashnikov, o los vestidos tradicionales palestinos, o la kufiya. En ese sentido, ellos, las viñetas no son más que un reflejo de esa forma de ser peculiar que tienen los palestinos, y una válvula de escape, efectivamente, para, de alguna manera, conseguir una victoria, aunque sea pírrica, contra sus enemigos, ¿no? Al poder caricaturizar y ridiculizar la barbarie israelí o la presión de sus gobiernos. Pedro, a la hora de elaborar esta exposición, ¿cuáles han sido los criterios de selección del material? ¿Habéis buscado pues humor gráfico que tiene como temática palestina, o habéis buscado autores palestinos, o cuál ha sido un poco el criterio de selección? La condición era que los autores fuesen palestinos, y por supuesto sobre temas palestinos, porque estamos hablando de autores, de caricaturistas como Imad Hajjaj, que escribe o publica en los periódicos árabes más importantes, por lo cual tiene que tratar todo tipo de tema, pero los autores tenían que ser palestinos o de origen palestino, porque hay algunos que son nacionalizados o nacidos en Jordania o en Siria, pero son refugiados palestinos. Y lo que intentamos fue que tuviese un abanico lo más amplio posible, desde Naji al-Ali, el padre de la caricatura palestina, el creador de Handala, cuyo hijo nos cedió los dibujos, hasta los nuevos autores como Mohammed Sabani o Iyad Chetawi, que son chavales muy jóvenes que siguen manteniendo ese, digamos, toda esa vinculación con la causa palestina y con la realidad diaria. Y se ve toda esa evolución, no solo en la temática, porque claro, la parte de historia de la exposición, pues hay una parte que va más con esos autores, digamos, más tradicionales o antiguos, hasta los últimos días, que son estos uh-huh. nuevos caricaturistas. En este recorrido histórico por la caricatura, por el humor gráfico palestino, mencionabas a Naji al-Ali, que es uno, pues quizás internacionalmente más conocidos caricaturistas palestinos, y que es un poco el precursor de este movimiento y una figura clave también, ¿no? Para interpretar todo esto. Absolutamente clave, central, y lo sigue siendo ahora mismo. Naji al-Ali no solo rompió con los moldes que había hasta entonces en el tema de la caricatura árabe, sino que logró conectar a un nivel transfronterizo, panárabe, sería un calzón de la viñeta árabe, ¿no? No solo es un referente palestino, sino un referente árabe. Su imagen de este chico, normalmente de espaldas, sin pelo, con unos harapos y unos pantalones cortos, Handala, es el símbolo de la causa palestina, digamos, a nivel de ilustración, pero también del mundo árabe. Su dureza a la hora de criticar a todo el mundo, no solo a los israelíes, sino a los árabes por su cinismo al tratar el tema de la causa palestina, a la comunidad internacional por su indiferencia, a Estados Unidos por su apoyo ciego a Israel, pero también a los propios palestinos, incluida la OLP de entonces, claro, provocó su muerte. Ahora que se ha hablado tanto de los acontecimientos de Charlie Hebdo, pues claro, hay que recordar que Najee Al-Ali fue acribillado a balazos en Londres y todavía no se sabe por quién, si por los israelíes, como se teme, o incluso por facciones palestinas que no soportaban esa crítica tan dura y sin concesiones, defendiendo a lo que era el pueblo palestino ante todas esas atrocidades que estaban sufriendo. Uh-huh. Ese listón lo puso muy alto Najee Al-Ali, y creo que es una de las razones por las cuales la calidad del humor gráfico palestino es tan alto. Una figura clave, Najee Al-Ali, para entender pues la historia del humor gráfico palestino, y alguien que pues pagó su osadía, su crítica política en sus cómics con la muerte, y una figura sin duda indispensable para entender todo esto. Hablamos de los años de la década de los 70, pero de allí en adelante, ¿cómo ha evolucionado el cómic palestino, el humor gráfico palestino? Y en cuanto a temáticas, en cuanto a estilos, y qué no se podemos encontrar hoy en día? Es muy importante entender, digamos, cuando aparece toda la diversidad de publicaciones o nuevos periódicos palestinos a raíz del Acuerdo de Oslo y una mayor difusión dentro de los territorios ocupados de prensa propia, y sobre todo la aparición de Internet y las publicaciones, digamos, que no están ligadas a ningún poder mediático o a ningún grupo empresarial. Eso genera mucha mayor libertad dentro del panorama humorístico o del humor político palestino, porque permite a muchos jóvenes que, aunque no estén aunque no sean capaces de salir por las circunstancias y por la opresión que sobre ellos mantiene el cerco israelí, sí que tiene mucho contacto con el exterior a través de Internet, con otros caricaturistas internacionales con los que hablan, intercambian trabajos, y eso se refleja en una evolución y una mayor variedad en el dibujo y en las temáticas. Por lo general, el humor palestino no es tan personalista como puede ser el occidental. Se trata más temas a nivel colectivo: los asentamientos, Israel como un ente, la injusticia internacional y el pueblo palestino como tal, se sigue manteniendo. Empiezan a entrar más caricaturas de Mahmoud Abbas, de Netanyahu, de George Bush, pero se mantiene esa línea más colectiva que ya era propia de los años anteriores. Pedro, comentábamos que esta exposición está, pues en estos momentos está circulando por varios puntos del estado. Si no me equivoco, se encuentra en Granada. Aquí nos queda pues un poco lejos de Euskal Herria. Quizás en un futuro, pues y habiendo establecido contacto, ya pudiéramos, ¿por qué no?, traer esta exposición. Pero a quien nos esté escuchando y se quisiera acercar pues al humor gráfico palestino, a las caricaturas palestinas, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde podría empezar? ¿Qué autores, qué fuentes podría consultar? Bueno, pues en nuestra página web, en fundacionalfanar.org, tenemos una pestaña en la que es viñetas, y ahí dentro van a poder ver no solo las que traducimos y publicamos regularmente, sino artículos sobre distintos caricaturistas, sobre la situación de los caricaturistas árabes, la respuesta que han tenido a por ejemplo, todo el tema de Charlie Hebdo, a las caricaturas de Mahoma. Intentamos acercar con una diversidad, pues desde caricaturistas de Yemen hasta Marruecos, esa diversidad y esa visión propia de la realidad. Ahora mismo tenemos también una exposición en México que relaciona precisamente los límites de la libertad de expresión con lo que ha pasado en Francia con el Charlie Hebdo, que esperamos pueda venir también aquí a España. Y sobre la exposición de Palestina, pues estamos, hay una asociación de mujeres por la diversidad en Basauri que creo que quiere llevarla para allá en noviembre. Uh-huh. Y lo que sí que estamos es abiertos a que cualquier asociación que esté interesada en el tema pues se ponga en contacto con nosotros, porque el objetivo de la exposición es que vaya allí donde la causa palestina pues quiera ser mostrada y quiera llegar de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y como dices, llegar de otra forma, porque bueno, es importante este trabajo, como decíamos, para romper un poco la imagen estereotipada de Palestina y para conocer pues una realidad de la cultura palestina pues muy muy silenciada, como es el humor y la importancia que tiene el humor pues para hacer humano a un pueblo, ¿no? Muchas veces pues la imagen que se da a través de los medios de Palestina no busca sino deshumanizar a la población palestina. Y el hecho de que conocer que un pueblo también se ríe y se ríe de sí mismo y hace humor es una manera de humanizarlos, ¿no? Sí, sí, quien vaya esperando encontrar bombas y sangre y señores barbudos se va a desencantar, porque hemos intentado pues que no nos ha costado nada, porque la realidad es otra lo que trasladan los palestinos. Sí que hay mucho tanque israelí, pero sobre todo hay, como bien marcabas tú, mucho ser humano, mucho palestino, su vida real, ante qué dilemas se enfrenta, cómo hacer frente también a esa, pues a esos tanques israelíes, a esa cárcel en la que viven día a día, cómo los prisioneros están muy presentes también en este humor gráfico. Todo eso está en esa exposición. Bueno, pues un pueblo que se ríe es un pueblo que está vivo y que además le enseña los dientes a su cruda situación. Y bueno, pues un placer haber tenido conocimiento de este trabajo que estáis haciendo y haber charlado contigo, Pedro Rojo. Nos seguiremos seguramente en contacto y nada, pues mucha suerte también con este proyecto. Encantado y enhorabuena a vosotros por el programa. Es que ricasco, agur. Agur. Imaginemos lo peor, lo más terrible. Una de esas escenas cuyo horror se representa con un escalofrío hasta en el más cínico o indiferente de los hombres. Imaginemos a la familia Williams, James y su esposa Cindy, y los tres niños, Kate, Douglas y Henry, y la abuela Elizabeth, a la que llaman cariñosamente Mami. James es un hábil corredor de bolsa, jovial y respetado, muy aficionado a la pesca. Cindy, brillante diseñadora de modas, ha presentado varias colecciones en televisión. La familia Williams se dispone a cenar bajo la cálida lámpara del comedor, protegida del viento, la oscuridad y el infinito, inquietante ajetreo del exterior. Se dispone a cenar en la segura intimidad de una casa, esa barrera que los hombres imponen a la naturaleza y contra la que van a chocar todas las asechanzas. Se dispone a cenar, y un bote de ketchup circula ya de mano en mano. Cuando de pronto, hombres armados derriban la puerta con explosivos, irrumpen en la habitación entre gritos de amenaza, obligan a las mujeres Williams a desnudarse, destrozan el vídeo, el televisor y los dos ordenadores, pintarrajean leyendas obscenas y terribles en las paredes, defecan encima de la mesa, empujan, insultan y manosean, violan cajones, armarios y gavetas, roban las joyas y el dinero, se comen el contenido de la nevera y esparcen la basura por el suelo, arrancan la cortina de la ducha, los cuadros, las lámparas del techo, acuchillan los sillones, atan las manos de los hombres Williams, los ponen contra la pared y antes de marcharse disparan al papá James en medio de la cara. Podemos imaginar ahora una escena un poco menos terrible. Imaginemos que los hombres armados irrumpen en la casa, desnudan a las mujeres, destrozan el mobiliario, roban el dinero, defecan sobre la mesa, atan las manos a los hombres, matan al papá James y además le rompen la cabeza al hijo Henry, que tiene 3 años. Pero James estaba en paro y bebía. Cindy no había salido nunca en televisión.

sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo. Boikot, boikot. Bueno, eta irratzaioaren azkenengo txampo honetan astero boikot mugimenduari dedikatzen diogun tarte honetan bi albiste ospatzeko modukoak, bi garaipen boikot mugimenduarenak. Bata Frantzia aldetik heltzen zaiguna, eta bueno, Euskal Herrian ere azpaldi jomugan izan den enpresa baten inguruan, Veolia eta haren enpresa zenidetutako bat ba, izugarrizko porrota jaso du boikot mugimenduaren eraginez. Victoria de la campaña de boicot. Alstom pierde el contrato del ferrocarril saudí Haramain por valor de más de 10.000 millones de dólares. El Comité Nacional de la Campaña de Boicot ha conseguido una ansiada victoria. Alstom ha perdido la licitación para la segunda fase del proyecto de ferrocarril saudí Haramain por valor de 10.000 millones de dólares gracias a las presiones de la campaña mundial de boicot, desinversiones y sanciones y a la efectiva campaña Karama, campaña europea para dejar fuera a Alstom Rail and Metro, lanzada recientemente. En 2008, el Comité Nacional del BDS, la más amplia coalición de la sociedad civil palestina con asociados en Europa e Israel, puso en marcha la campaña para descarrilar Veolia y Alstom, debido a que ambas empresas estaban implicadas en el ilegal proyecto israelí de ferrocarril ligero de Jerusalén, por medio del cual se pretende explícitamente, según declaraciones oficiales, judaizar Jerusalén, consolidando así el control de Israel sobre los asentamientos coloniales y ilegales construidos en territorio palestino ocupado y en torno a Jerusalén. Desde entonces Veolia ha perdido más de 12.000 millones de dólares en contratos gracias al activo boicot en Suecia, Reino Unido, Irlanda y otros. Alstom también sufrió duros golpes cuando el Fondo Nacional de Pensiones de Suecia, AP7, decidió salir de su cartera de inversiones después de haber sido excluida por el ASN Bank holandés debido a que la compañía estaba implicada en la ocupación israelí del territorio palestino y recientemente ha anunciado su intención de retirarse del proyecto. La decisión está en consonancia con otra adoptada por el consenso en la cumbre árabe celebrada en Jartum en 2006, que condenaba el proyecto de tren ligero de Jerusalén y llamaba a las dos compañías francesas, Alstom y Veolia, a abandonar inmediatamente el proyecto y exigía que se aplicaran medidas punitivas contra ellas si no lo hacían. La cumbre árabe también instó al gobierno francés a que tomara las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones con respecto al derecho internacional. En marzo de 2010, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció el proyecto de ferrocarril ligero de Jerusalén por infringir de manera clara el derecho internacional y las legislaciones de Naciones Unidas. Bueno, al comentar sobre la feroz competencia entre el consorcio que lidera Alstom y su rival español por la segunda fase de este lucrativo proyecto, el periódico Al-Ittihad de los Emiratos refiere que había múltiples factores que afectaron a la decisión para la adjudicación del contrato, lo que hace que pensar que pudieron haber sido tomados en consideración factores políticos. El Comité Nacional de BDS y algunos asociados se han servido de canales privados y públicos para instar a la dirigencia saudí para que excluyera a Alstom de esta segunda fase, y el contrato obtenido por Alstom para la primera fase era muy inferior. Bueno, ya en 2009 se habían hecho, bueno, a través del Comité Nacional de BDS, Stop the Wall y otras organizaciones, se presentó una exhaustiva investigación sobre la implicación de Alstom en el proyecto ilegal de Jerusalén. Se enviaron copias a las autoridades saudíes y ello animó a los dirigentes palestinos a dirigirse a estas autoridades para solicitarles que excluyeran a Alstom de sus contrataciones. Bueno, Yamal Yuma, coordinador de Stop the Wall y también miembro de la campaña de boicot, decía que esta gran victoria será celebrada en todo el mundo. Tenemos la esperanza de que esta sea la primera de muchas otras decisiones que echarán a Alstom fuera del mundo árabe. Un alto precio por su complicidad con Israel en las violaciones de los derechos humanos. Eta Britania aldetik datorkigu urrengo albistea. Ba, boikot kanpainaren beste garaipen baten berri ematen diguna. Triunfo de la campaña BDS. Barclays ya no aparece como accionista de Elbit Systems. El banco Barclays del Reino Unido ya no aparece como accionista de Elbit Systems, importante empresa militar israelí que fabrica aviones usados en los ataques israelíes contra los palestinos y ayuda a Israel a construir el muro ilegal de apartheid. La noticia llega tras una importante campaña realizada después de que se supiera que Barclays era propietario de 3 millones de dólares en acciones de Elbit Systems. Más de 1,7 millones de personas firmaron una petición organizada por Abbas llamando a Barclays a desinvertir en Elbit Systems, y además activistas ocuparon y protestaron en las sucursales bancarias de todo el Reino Unido. El 28 de noviembre del año pasado los activistas realizaron ocupaciones y protestas en más de 15 sucursales de Barclays en el Reino Unido. Recientemente salió a la luz que Barclays ya no es accionista de Elbit Systems. Sin embargo, Barclays debe aún de hacer un compromiso público de que no será propietario de acciones de esta empresa en el futuro y en ninguna de otras empresas que suministren armas a Israel. Mahmoud Nawaya, coordinador del Comité Nacional Palestino de BDS, la coalición de la sociedad civil palestina que dirige y apoya al movimiento BDS, dijo: el hecho de que Barclays ya no aparece como accionista de Elbit Systems es un hecho positivo. Elbit juega un papel clave en las brutales masacres de palestinos por parte de Israel y en la proliferación de la tecnología de aviones no tripulados en todo el mundo, y está ayudando a Israel a construir y mantener su ilegal muro de apartheid. El aspecto creativo de la campaña contra Barclays, incluyendo la gran petición a través de Abbas y las ocupaciones de sus sucursales, realmente han aumentado la presión sobre el banco. Esperamos que ahora Barclays se comprometa a no permitir a los clientes que compren o vendan acciones de Elbit en su plataforma y dejen en claro a todos sus clientes que Elbit Systems está profundamente implicado en estas violaciones del derecho internacional. Hacemos un llamado a Barclays a vender sus acciones en todas las demás empresas de armamento que abastecen al ejército israelí, incluyendo las empresas Raytheon y BAE Systems. Bueno, pues pequeños y cada vez más grandes logros y avances en el aislamiento económico de Israel y el aislamiento económico de aquellas empresas que colaboran con el régimen de apartheid. Eta hauxe izan da dena gaurkoz. Amaitu beharrean gaude, baina bueltan izango gara gaur 8, Alabedi Irrate Librearen sintonian, Palestinako inkomunikazioaren harresiak girintzeko irrati bidezko alegin hontan. Bestela ere, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.rg webgunean, irubebikoitza.alabedi.eus webgunean, eta Facebooken bitartez Uintifada Alabedi elbidean aurkituko gaituzue. Datorren aster arte beraz, aio! Agur! Hey,